This is WCA-14, El Policía, by Francisco Amate. It was recorded October 23rd, 1904. This is a re-recording and will now become the original source material. El Policía por Don Francisco Amate. El Policía por Don Francisco Amate. Como soy de policía, este burro es un bribón, que al mirar la cara mía se ha reído el moribón. Y aunque soy de policía, este burro es un bribón, que al mirar la cara mía se ha reído el moribón. Ya me burrito, ya relevía, y ataba la cola, y se sonreía, no es burro que el burra, míralo usted bien, no es burro que el burra, míralo usted bien, arre burrito, vamos a caer, arre burrito, vamos a caer, no es burro que el burra, míralo usted bien, no es burro que burra, mira luce bien, no es burro que burra, mira luce bien.